espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Pero muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando la radio FM Moreno 90.1. Esto es una nueva emisión de este programa llamado Pateando en el Aire 1904. Buenas tardes a todos los que están en Moreno Centro, en los diferentes barrios de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Álvarez, Rodríguez, Merlo. En Ferrari y en Mariano Acosta también se escucha. En Gerli también. Sí, se puede escuchar en Gerli, en Adrogué, en Gleu, en Coghlan también. En Claypole. Sí. ¿Cómo se puede escuchar? A través de internet, obvio. Maravilla de la ciencia moderna, la internet. www.fmmoreno.com.ar. Y ahí nos pueden escuchar a través de la internet. Gritaremos con la sangre de Momos cada vez que vuelva carnaval a buscar por los aires dormidos los destellos perdidos de los colores de... Muy buenas tardes, y ahora me toca a mí, a toda la gente de todos los barrios del mundo mundial. Sí. Casualmente. Del mundo mundial. Sí. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Víctor, nuestro operador. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Tito. Están acá ya en el estudio la gente de la Murga, salpicando sueños de Río Alegre. Y esto es un nuevo programa de Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Esto es Pateando en el Aire. Jueves 17 de junio de 2010. Después de la goleada de la selección argentina 4-1. No fue gran mérito tampoco. Qué placer. Era un chiste el equipo de la defensa de Corea del Sur. Sí, ahí está. Sí. Bueno, está la otra Corea del Norte que, bueno, jugó con Brasil la otra. 466-6559, 1561-540359, las vías de comunicación para mandarnos lo que ustedes quieran. ¿Sí? Comida también nos pueden mandar por el teléfono. No. De esa no comemos, no. Así que, por favor, si quieren comunicarse, pueden hacerlo a estos números. Nos pueden mandar un mail también, ya que dijimos lo de internet, ¿no? ¿A dónde? A pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Y ahí vamos a estar leyendo todo lo que ustedes nos digan, ¿sí? Sí. Y pueden estar participando también de todo lo que vamos a decir en este programa. Sí. ¿Sí? Y justo que vos decías esto de la victoria... Argentina ante Corea del Sur en el Mundial. Yo decía, qué placer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos para el día de hoy el placer de hacer un programa sobre placer o placeres. Ajá. Como todos sabemos, este programa tiene un tema, que es el tema semanal, no del día, pero semanal, porque este programa sale una sola vez al día, pero también una sola vez por semana. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. Claro, hay que ver las repeticiones ilegales. Sí. Así que todos los jueves está Pateando en el Aire, que toca un tema puntual con entrevistas en los barrios a los vecinos y a las vecinas. Hoy toca el turno de los placeres, que ya vamos a ir a explayarnos un poquito más. Uh-huh. Pero dijimos que esto es Pateando en el Aire, esto es un programa de radio de Pateando Barrio, organización barrial que está trabajando en Barrio Salas del Cañón y Mozart, organización que intenta generar participación en el barrio, participación barrial, organización, resoluciones y soluciones colectivas a los problemas que todos tenemos en los barrios, a partir de algunas actividades concretas como el carnaval, gran fiesta popular que se festeja en el barrio cada tanto, también a partir de talleres puntuales como el taller de murga, como el taller de teatro que se hizo en un momento, como el taller de artesanía en el hambre que también se hizo en otro momento, como el taller de género que se hizo y se sigue haciendo, uh-huh. como la revistita, como muchas otras actividades. Algunas con mayor suerte que otras y a veces con los tiempos complicados que tenemos, pero eso es Pateando Barrio, una organización barrial que intenta lograr participación de los vecinos y las vecinas para cambiar esta realidad. Este programa es una parte de Pateando Barrio que intenta difundir su trabajo y sobre todo llegar a otras organizaciones o a otras personas que están en los barrios con ganas de hacer cosas, con ganas de denunciar y de hacer y de participar. Entonces Pateando en el Aire quiere llegar a toda esa gente para que escuchen también lo que nosotros hacemos y nuestra propuesta, y también para ofrecer una posibilidad de sumarse a este programa y presentar su trabajo, sus ganas, sus ideas y tener un bloque en Pateando en el Aire a toda la gente de los barrios. Como decimos siempre, si nos están escuchando, pueden acercarse a la radio que queda en Saavedra 81. En cualquier horario, pero si quieren venir los jueves de 19 a 21, de 7 a 9, lo pueden hacer. O llamarnos al 466-6559 o un mensaje de texto al 1561540359 para participar de este programa o simplemente para saludarnos y decir cualquier otra cosa que quieran. Así es, sí. Y vamos a ir ya para cortar un poquito y después volver con un temita musical, Víctor. Agárrate, Catalina, saluda. Te estoy esperando ansiosamente, no puedo creer que me estés fallando. Una primavera. Luz de mis ojos, tengo un antojo, leche de mi sexo. Tengo Continuamos, empateando en el aire. Se vino la fresca. Así es. Hizo mucho frío estos días y ahí estuvimos. Pero un poco de sol después de tanta humedad. Un poco de sol después de tanta humedad, sí. Y no la es verdad. Una metáfora sobre este gobierno progresista que tenemos. ¿No? No. Ah, eso se me había ilusionado. ¿Lo de la metáfora del gobierno progresista? No, lo de la humedad. Ah, un poco de sol después de tanta humedad. Sí. Bien, como anticipábamos un poco cuando arrancábamos el programa, hace minutitos nada más. Salimos, como tenemos acostumbrado nosotros, ¿sí? Salimos en la semana a recorrer el barrio y a hacer entrevistas en el barrio, ¿no? Y le estuvimos preguntando a la gente. ¿A la gente de él? Del barrio. Claro. ¿No? Sobre esta cuestión de los placeres, ¿no? Y las preguntas por ahí. Bueno, no quiero adelantar mucho para que no digamos, arruinar las entrevistas, ¿no? Más vale, escúchenlas ustedes y después hablamos un poquito, dale. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. De Domingo de Jesús Ruiz Valdés. José Benjamín Villarreal. Viera Lilian. Nadia. Nombra cinco placeres máximos de la vida. Mis hijas, sexo, sí, charla bien, con mi familia y poder trabajar. Y lo fundamental para mí es la familia. Compartir asado, un guiso, un locro, lo que sea, pero siempre con alegría, felicidad, pasándola bien. Quiero que esté mi familia cerca mío. Y como soy cordobés, ya viste, soy en Córdoba. Mi familia, todos mis sobrinos. Los chicos que estamos criando, que estén acá conmigo, nada más. El placer máximo de mi vida es haber conocido a Dios, el camino de Dios, y estar junto con mi familia en el camino de Dios. Comer, ir al bingo, bailar, disfrutar todo el día con mi hija y mi marido, y salir de shopping, cosa que no puedo ahora, pero bueno. Nombra cinco cosas que hoy disfrutes de tu vida. Trabajar, caviar, sí, pasarla bien. Y yo disfruto mucho de las artes marciales, me gusta mucho, el boxeo, los deportes. No sé, salir a caminar, a pasear, andar en bicicleta, disfrutar con mi sobrino, hacerlo jugar, que se diviertan, que aprendan. ¿Qué cosas que disfrutás relegás porque no tenés tiempo? El fútbol. O si no, antes estudiaba Muay Thai, me gustaría volver a hacerlo, pero no puedo porque la paso trabajando. Y dejo de lado todo porque me faltan los chicos. Y sí, la verdad, bueno, yo quiero hacer muchas cosas y no se puede. Estar más tiempo en la iglesia y depender más de Dios. Sí, ir a la peluquería, ir al bingo. Continuamos empateando en el aire, programa de Pateando Barrio, que hicimos entrevistas en el barrio. Todas estas veces que decimos barrio es para Víctor, que le molesta la palabra barrio, porque él vive en un country. En un country. Y que le dice, ay, basta de decir barrio, que chorrea grasa el estudio. Y nosotros decimos barrio a cada rato, sí. Para él nada más. Bueno, metiéndonos en el tema, adentrándonos así en el tema. Placeres. Uh-huh. Salí acá y fuimos anotando toda la lista, sí. Sexo, familia, pasarla bien, comida, guiso, Dios, bingo, bailar, shopping, trabajar, escabiar, pasear, caminar, deporte, todo junto el mismo día. Eso, esta semana tengo planeado. Qué vida eso. Placentera. Sí, la verdad que la paso bien. Muy placentera. Variadito, ¿no? Variadito. Tenemos, sí. Como suele suceder cada vez que hacemos por ahí entrevistas, que salen un montón de posibilidades. Sí. De perspectivas. Sí, sí. Y era un tema que nunca habíamos tocado y nos parece que está bueno empezar a ver, porque muchas veces hablamos del trabajo, uh-huh. Y de oficios y de cosas, de problemas del barrio, y a veces queda poco tiempo para ver, bueno, pero qué cosas sí podemos disfrutar a pesar de todas. Así las es. Cosas que pasan, ¿no? De que, a pesar de las complicaciones que tenemos todos los días, entre trabajo y familia también y un montón de otras cosas, ¿para qué nos hacemos un ratito para disfrutar, ¿no? Entonces acá la gente nos decía esto, ¿no? Por ejemplo, un guiso, comerse una buena comida al mediodía o a la noche, o el domingo, un domingo con amigos, en familia también, uniendo todos los placeres, ¿no? Un asado. Sí. Que ya es un placer un poquito más caro. ¿No? Un placer muy caro hoy en día, comerse un asado. Sí, después no sé. A ver, yo cuando pensábamos esto de hacer el tema de los placeres, es un poco lo que vos decías, ¿sí? Esto de, entre tanto por ahí, tanta mala onda que uno tiene durante la semana, qué sé yo, buscarle un poco de sentido, ¿no? O el lado bueno a todo esto. Y se me ocurría, ¿no? Y pensaba desde mí mientras escuchaba las entrevistas, ¿qué respondería yo en esa situación? ¿No? Y qué sé yo en un momento me daba mucho placer, sí, agarrar la bicicleta los sábados, los domingos bien temprano y agarrar autopista y darle, ¿no? A la bicicleta. Y hoy ya no puedo hacer. Tenemos un problema acá con Silvio. Silvio, yo no puedo hablar si vos te reís mucho. Manda un tema, por favor. Oh, Pescado fresco. Pescado. Churro. Churro relleno. Pescado. A la sandía escarada, a la sandía escarada, colorada, señora. Churro. ¡Pan casero! Churro. Los que patean en el barrio están en... Pateando en el aire. Pateando en el aire. La sandía escarada, colorada, señora. Seguimos, seguimos. Pasó la tentación. Hemos tenido así un ataque de risa. Uno de los tantos placeres que hay en la vida. Reírse también. ¿Por qué no? Pero elegimos el momento menos oportuno para hacerlo. Justo que venía el comentario de la entrevista ahí, como me tentero, reconozco. Acá mi compañero la remaba, pero yo no podía más. Y bueno, me agarró un ataque de placer. De placer por reírme, ¿no? Está bien. Lo disfruté, la verdad que vino bien. Está muy bien. Nada más que lo hice para encajar bien así de lleno en el tema que estábamos tratando. Para ser ilustrativo, digamos. Seguramente. ¿Eh? Qué lindo reírse, qué placer. Sí, bien. Bien. Lo que salía aparte de toda esta lista que fuimos enumerando de placeres es cómo nos cuesta a veces hacernos un tiempito para eso, ¿no? Así es. Cómo hacemos para, de toda esta lista de cosas que nos gustan o que nos dan placer, de cuál realmente podemos hacer o cuánto tiempo. Y yo pienso en el domingo. ¿No? Sí. ¿Qué pasa el domingo? Y el domingo es casi el único día para la gran mayoría de la gente que tiene posibilidades de un poco de ocio, un poco de esparcimiento. Sí. Y a veces todas las cosas que uno quiere hacer y todas las cosas que le dan placer en un solo día de la semana se complica meterla ahí, ¿no? No alcanza. Y a veces terminamos el domingo reagotado y el lunes tenemos que empezar a laburar y con todas las cosas que quisimos hacer se nos saturó un poco el cuerpo y la cabeza. Sí. Sí, por ahí esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que se hace muy complicado equilibrar todo esto de las obligaciones y los placeres. Y en algunos casos hay gente que tiene la buena suerte, la buena fortuna de combinar ambas dos, ¿no? Sí. Se me ocurre, Víctor, hoy, venir a operarnos a nosotros, Víctor, mira vos. Es una obligación y es un placer porque, claro, nos opera a nosotros dos. Sí, bueno, sí, claro. Ya todos sabemos, ¿no? Y lo podríamos relacionar también hoy, ¿no? Con este que estamos muy emocionados por lo de la selección. Eso sería un coso, ¿o no? ¿Un coso? Una obligación placentera. ¿Por qué obligación? Y porque tienen que ir a jugar al fútbol ahí, los muchachos. Ah, vos estás hablando de ellos, no nosotros como espectadores. No, nosotros como espectadores, no. Bueno, uno lo hace nada más por placer también, ¿no? Sí. Sí. Pero no tenemos la obligación de ser espectadores. Sí, hay tampoco. Gente que por ahí no le gusta el fútbol y casi como que te bombardean tanto con el mundial que, bueno, y bueno, no te queda otro que enterarte, aunque sea, de cómo van los partidos. Es muy difícil aislarse del clima en Buenos Aires, ¿no? Después hay otros lugares. Sí. Tenés que así como estar, que nadie ir a comprar y que nadie te diga, comente algo de los partidos. Sí. A mí me pasa que me pasa como las dos cosas. El otro día lo hablamos y un poquito lo que pasa con el mundial y con lo que significa el mundial como evento hipercomercial y la guita que se mueve ahí, ¿no? Como que yo entiendo eso, pero realmente lo digo y lo dije otra vez, me gusta mirar los partidos y lo disfruto mucho, me da mucho más, me gusta mucho jugar al fútbol y me gusta mucho ver los partidos también y me gusta y espero el mundial y me gusta sabiendo que es un negocio gigantesco y todas las contradicciones que esto nos pone a los que nos gusta el fútbol. Y también somos críticos con este sistema, con esta sociedad en la que se vive. Y yo pensaba, digamos, ¿cuánto más notaríamos todo este despilfarro de guita si el Mundial, por ejemplo, se hiciera en Argentina, ¿no? Y uno que está todo el tiempo con las necesidades que hay en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, en los barrios de acá de Buenos Aires, que es lo que uno más o menos conoce por vivir en esta zona. Sí, sí. Y si supongamos que, por ejemplo, el Mundial que viene va a ser en Brasil, supongamos que hubiera sido en Argentina, la guita que gastaría el Estado argentino en refaccionar los estadios, en poner todo en condiciones para albergar a tanta cantidad de gente que viene del mundo, mucha plata que sabemos que sería fundamental que esté en otro lugar. Bueno, en Sudáfrica pasa lo mismo, porque sabemos que hay protestas de los trabajadores antes de que empiecen los partidos, sabemos que es un país muy desigual, con muchísima injusticia, y que se está gastando muchísima guita en el Mundial, que yo lo miro. Entonces, ahí se me complica, porque me da placer mirarlo. Es así, me gusta y lo disfruto. Y me da nervios también y todo esto que pasa cuando uno sigue los partidos así, ¿no? Como que se entusiasma y después viene así. Pero haciendo todo este análisis, sabiendo que es un gran negocio, me cuesta en este momento no querer saber nada o no querer ser parte, porque también me da placer y me da mucho placer el fútbol.

FM Moreno 90.1. Estación de radio. Esto es Pateando en el Aire. Sienta el ritmo de mi canto que nació para bailar. Es mi orgullo las banderas que el viento y hace flamear. Este año mi costumbre me lleva al bombo a murguear. Bueno, esto es el bloque murguero en la tarde de la 90.1. Es un placer estar esta noche de vuelta acá. Es un placer grande. Es estar en contacto con los vecinos de varios barrios y los de Río Alegre, lo que están haciendo el esfuerzo para escuchar allá la frecuencia. Un saludo. Bueno, y hoy fue un día de placeres realmente para mí. Después del tercer gol de Argentina, después del tercer gol, cuando hizo el tercer gol Argentina, para mí fue un placer grande. Y después del partido, el salir a la calle y ver el solcito ese que había, también fue realmente muy placentero en la mañana de hoy. Y el andar con la bicicleta por el barrio, también ver que se estaba secando el barro y que había lugares donde pisar firme, también realmente fue un placer. Y hoy también es un placer compartir este programa con un compañero de Río Alegre, Esteban Espósito, más conocido como Tito. Hola, Tito. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bárbaro, la verdad. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, acá andamos. Tito, en estos días tenía ganas de venir, muchas ganas de venir a la radio, porque había hecho una experiencia nueva, el hacer una entrevista en el barrio a un vecino. ¿Nos podés contar, Tito, un poco? Sí, no, yo salí y estuve viendo varias casas y justo me encontré acá al señor Tata Barrios y resulta que él estaba en una radio. Y le pedí si lo podía entrevistar y él me dijo que sí. Bueno, le hice preguntas sobre el barrio, qué opinaba. Antes de eso, ¿tu plan era entrevistar a el director del Centro Integrado Comunitario del barrio, ¿verdad? Sí, yo fui a hablar con él y no pudo dar su voz. No puede dar su voz él para la radio. Se lo tienen prohibido. Claro, tiene que consultar, ¿no? Sí, hay que pedir un permiso. Bueno, el Centro Integrado Comunitario era un lugar donde está funcionando todo el país y es un lugar, como el nombre lo indica, hecho por el Gobierno Nacional, un programa para integrar a la comunidad. Con una mesa de gestión, en un principio iba a ser con una mesa de gestión conformada por vecinos, organizaciones del barrio, gente del municipio, de la provincia y de Nación. Los de Nación iban a ser por medio de gente de la UNLA, de la Universidad de Lanús, que estaba preparada para hacer ese trabajo. Bueno, en muchos lugares ha encontrado el rumbo que estaba dado en su creación, ¿no? Por Nación. En otros lugares ha sido ya una oficina municipal, como pasa en el barrio directamente, que está regido por el municipio, con un director expuesto por el municipio y que responde a las órdenes del municipio, y por eso él no podía dar esta entrevista. Bueno, y ¿qué? ¿Tenés la entrevista ahí? Sí, la tengo acá, vamos a escucharla. ¿Vamos a escucharla, Tito? Sí. Hola, estoy acá con Don Tata. A él lo vamos a entrevistar y a preguntarle qué piensa de Río Alegre y cómo se mejoraría. Hola, Don Tata, ¿cómo está? Tata para los amigos, simplemente muy buenas tardes a tu audiencia en general. ¿Y de dónde sos vos? ¿De qué emisora sos, me dijiste? De la 90.1 FM. ¿Dónde estás? Es un... Acá en Moreno está. En Moreno. Bueno, entonces te saludo a todos los conductores, amigos y no amigos y colegas, porque yo también soy un conductor de programa, pero lógico, lo mío está en otro contexto. ¿Qué querés saber? ¿Me dijiste? Bueno, Andrada, yo le quería preguntar, ¿qué piensa usted? A ver, ¿cómo el barrio saldría adelante? Bueno, el barrio saldría adelante trabajando en conjunto los vecinos con la delegación municipal. Porque no se puede esperar toda la delegación municipal. Porque la delegación municipal está supervisado por otras personas que tienen jerarquía de mando. De pronto, esto es lo que tiene que entender la gente, de pronto nosotros hacemos reclamo ante el delegado y el delegado hace donde corresponde la municipalidad. Y hay que ver la bolilla, el artículo que le dan para hacer lo que él quiere. Pero entre todos, si ponemos un esfuerzo, por ejemplo, solicitar que arreglen las calles, que hagan zanjeo, esas cosas así para cuando llueve mucho. Aún acá en Río Alegre tenemos bastante desagüe, por suerte, últimamente se ha ido mejorando bastante. Bueno, ¿usted qué cree? ¿Qué tendría que haber acá en Río Alegre para que los chicos anden menos en el alcohol, estén todo el día en la calle, que tengan un lugar? A ver, ¿qué le gustaría que haya para que los chicos se entretengan? Bueno, primero tendría que haber una plaza con múltiples juegos para los chiquitos, digamos de un año a 8 o 9 años, porque de ahí en más los chicos ya andan navegando, ¿no es cierto?, con las computadoras, ya andan por internet y todo eso. Eso no necesitaríamos, juego para los chicos, un buen apoyo psicológico para ciertos padres, ciertas madres, cuando le reclaman muchas veces que su hijo se porta mal, que bueno, que tiene que poner un poquito, ¿no es cierto?, severidad en la conducta de su correspondiente hijo. Y ¿a usted le gusta el estado como está el chico de acá de Río Alegre? Yo te cuento, yo vivo en el barrio Río Alegre. Si yo te digo que si he ido a observar como el SIC, te mentiría. Sé por comentario que los chicos juegan a la tarde el fútbol, ¿verdad? Sí. Pero yo te diría, vos me hiciste una pregunta que yo te respondí referente a los chicos, ¿no? Acá para los mayores, para los chicos mayores, digamos, de 10 en adelante, se necesitaría un entretenimiento, una especie de club donde se practique el fútbol, donde se practique el ajedrez, donde se le despierte la mente por algo constructivo, el ajedrez es para pensar, básquet, ¿cierto? Otra cosa, digamos, por ejemplo, el pádel, que también es muy bueno, patines para las chicas y cosas así, que ya veo que, eso sí he visto, creo que tienen una especie de, ¿verdad? Ahí, una, como más o menos una, o no sé, 50 metros, más o menos, de tener todo, ¿viste? Como una capa de asfalto, sí. ¿No? ¿No es cierto? Una playa, una cosa así. El CIC tiene una cancha donde se realiza fútbol y tiene también una cancha de básquet. Yo te dije, yo no lo conocí. Sí. Realmente, vos me preguntas. Bueno, hasta acá la primera parte de la entrevista. Muy bien, Tito, la verdad, impresionante. Ahora, no sé, ¿qué vos qué ves de esto que comenta el vecino? Y yo vería que está diciendo que qué es lo que tendría que haber, cómo podríamos salir adelante. Ahora, vos bien decías, le decías en un momento que hay cosas que hay en el barrio que este vecino no las veía, ¿no? Sí sabe, digamos, que como que tiene la visión de lo que hace falta, pero capaz que no se ve lo que sí hay en el barrio. Quizá, no sé por qué, tenemos que ver por qué, pero por ejemplo, en el barrio hay fútbol de varones que están muy entusiasmados, los chicos... los jóvenes, ¿no?, con esta actividad muy importante. También hay fútbol femenino, también con muchísimas mujeres. ¿Vóley también, Tito, qué hacen? Sí. ¿Ahí en el SIC también? Sí, mira, yo te voy a contar algo que pasó en el SIC. Nosotros estábamos haciendo fútbol, lo más bien. Y un integrante de ahí adentro, que no voy a dar nombres, le hizo un reclamo al director que por qué hacía fútbol, por qué entrenaba a los chicos. Y sí, hizo todo lo posible para que nos cancelen el fútbol. Uh-huh. Y a mí me pareció disculpe la palabra, hipócrita de esa persona, que después la vi en un diario diciendo que está contenta que hagamos fútbol. Bueno, porque a veces, ¿sabes qué pasa? A veces lo que no se puede, digamos, disolver o parar, después uno se sube arriba de ese éxito y lo toma como propio. Yo lo que veo, digamos, hay en el barrio hay otras cosas también. Hay folclore. Hoy estaban bailando las chicas en folclore, sí, donde estabas vos también. En la casa de Natalia enseña a ella, ¿cómo es esto? Digamos, de 2 a 5 de la tarde, ya muchos chicos se sumaron. Está bueno porque les gusta a ellos. Sí, y hay también, bueno, murga, también, que es otra actividad. Y además, ahora empieza también en nuestro barrio, en Río Alegre, empieza un talleres, o es un programa de video, de filmar la historia del barrio, de hacer actividades como una revista. Estamos haciendo estas capacitaciones de la FM Moreno para manejar todo lo que es el tema de radio, desde los equipos, desde la consola, desde los micrófonos. También hay gente del barrio que está haciendo esta capacitación. O sea, quizás no haga falta esto de que todo se nuclee en un club, como decía el vecino, porque hay cosas sueltas, los vecinos lo hacen de acuerdo a sus tiempos, a sus lugares, y en forma independiente, y o sea, son cosas que se hacen con muchas ganas y pensando en sí, en el progreso del barrio, más allá de las estructuras, como decía el vecino, ¿no? De la zanja, de las calles emparejadas, de lo que sea, de estructura del barrio, sino pensando, digamos, en la mente de la juventud, ¿no? Y de la juventud y de los grandes también, ¿por qué no? O sea, porque esta capacitación que vamos, este proyecto de cine que vamos a hacer en el barrio es abierto para todos los vecinos, los grandes también, ¿no? Y ahí podemos ver la segunda parte de la entrevista. Sí, sí, sí. Escucharla, va, en la radio no se ve. ¿Cómo era el barrio antes? Bueno, cuando yo llegué al barrio acá era prácticamente rural esto. Acá donde yo estoy, enfrente había un vecino, a la entrada donde me bajaba el colectivo otro. Éramos 3 en la cuadra, 3 vecinos, nada más. Estoy hablando de 17 años atrás. El barrio ha progresado lento, hace 17 años atrás, a hoy ha progresado. Porque han hecho puentes, han saneado el río Reconquista esta parte, han abierto canaleta, San Charro del Arroyo, que pasa justamente por cerca de tu casa. El arroyo antes era placito y llevaba cualquier cantidad de caudal de agua, ¿no? ¿Y usted cree que el barrio como está ahora ya no es lo mismo, está más arruinado? No, arruinado el barrio no está. No, el barrio arruinado no está. Acá es una zona rural, que si vos viste que la gente, muchos se van a trabajar, trabajan todo el día, otros trabajan de noche, cosas así. De no estar arruinado el barrio. ¿Vos qué me querés decir al decir arruinado? ¿Si está abandonado o qué? Sí, que está muy abandonado. Mirá, a mí me consta. La delegación municipal tiene gente que labura, trabajan, limpian, pero no colaboran los vecinos. ¿En qué no colaboran los vecinos? Sacan la basura, lo ponen ahí afuera, lo cuelgan. Viene el perro del otro vecino más allá, agarra la bolsa, lo rompe. Y vos como que sacaste la bolsa, lo dejas ahí, pues bueno, paso yo. Si yo te reclamo, escuchó una cagüete, qué sé yo. Son, viste, culturas de los vecinos. Esas son las cosas que pasan. Después, digamos, al lado de otra, las zonas urbanas, nuestro barrio, digamos, acá somos bebé de pecho, en seguridad. Tenemos lo nuestro, pero nada, casi. Al lado de otros barrios, esto acá se dice bebé de pecho, así. ¿Y usted qué cree? ¿Qué puestos tendría que haber en este barrio? Porque acá en este barrio no tenemos casi nada, nomás tenemos 2 o 3 almacenes. ¿Qué pensaría usted que debería haber? Bueno, eso ya es una cuestión de money, ¿no es cierto? Monetario, eso, claro. Ya, eso tendría que cada uno intentar poner un negocio, cierto? Acá no, no tenemos mercado, de verdad. Acá tenemos uno o dos almacenes nada más, hasta cierta hora. No tenemos farmacia. Una de las cosas que tendríamos que tener acá, que hace falta, ¿sabes lo que? Que tengamos médicos, si es posible, en la sala, lo que vos llamaste, sí, las 24 horas. Porque no puede ser posible que yo me tenga que estar, tengo que tener un día específico, venga el médico para yo enfermarme. Yo no puedo enfermar el lunes, porque el médico viene el martes. Y viene el martes a las 8 de la mañana y se va a la 1 de la tarde, o sea que 1 y media yo no me puedo enfermar. ¿Y a usted le parece que la atención médica es buena? Yo voy a hablar subjetivamente. Dicen que es buena. Como dicen por los dentistas que hay que también. Hablo subjetivamente porque yo nunca me atendí acá. No necesito atenderme por una razón de que, por suerte, a Dios gracias, y la madre naturaleza, soy una persona sana. Y usted dice que si... ¿Qué pensaría? ¿Que si todos los vecinos nos ayudamos, el barrio podría salir adelante? Y lógico, el barrio estaría mejor. Estaría mejor si los vecinos colaborásemos con la delegación municipal. Tenemos que colaborar. ¿Por qué digo la delegación municipal? Porque la delegación municipal pertenece al Estado municipal. Y nosotros somos componentes del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros apoyamos, digamos, con nuestros impuestos. Entonces, si a mí me viene una boleta de alumbrado, barrido, ¿entendés? Alumbrado, bueno, ahora este año hay un poco más de luces. Bueno, barrendero no veo nunca, sí lo veo por el asfalto, sí, pero las calles laterales, viste que son de tierra, vos sabés que no hay ningún barrendero. Pero a mí me viene, por ejemplo, el impuesto de barrido y alumbrado. ¿Viste? Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, don Tata, por dar su opinión. ¿Quiere mandar saludos a alguien? Sí, a todos los muchachos que sigan adelante, que bueno, que el periodismo es muy bueno, la locución es buenísima, y etcétera, etcétera. Yo quién soy para enseñarle y decir lo que tienen que hacer. Yo también soy uno más que hace ya 10 años que estoy en la radiodifusión. Yo me dedico a la música, digamos, a presentar, hago presentaciones también, así, de muchas cosas. No, muchas gracias, don Tata. Chao. Chao, no, bueno, era Tito, ¿cómo era que el vecino, el nombre del vecino? Tata. Tata Barrios. El Tata Barrio. Bien, no sé qué pensás, Tito, de esto. Vamos a ir. Y la verdad es que tiene razón, porque la gente nomás se queja en la municipalidad. Quejarse somos muchos para quejarnos, pero pocos hacen. Cierto, ¿no? Sí, no habría que esperar todo de la municipalidad. Sí, eso sería uno, no habría que esperar. Y después esto del dicen que dicen, y no sé qué pasa en realidad, ¿no? Pero bueno, esto de también de que todos nos quejamos, pero no hacemos, ¿no? Y si realmente no estamos buscando la solución, somos parte de ese problema. O estamos, sí, de alguna manera dejando que las cosas sucedan, ¿no? Bueno, Tito, ¿cómo te sentiste en esto de la entrevista, no? Así como periodista, ¿cuál fue tu sensación? La verdad, muchos nervios. Me trababa a veces, tuvimos que hacer la entrevista varias veces, porque salió mal, porque el que se trababa era yo. Era bueno, pero es un aprendizaje, ¿no? Y sí, no, además no había anotado preguntas ni nada. Está bien ahí, lo que iba saliendo. Sí, no, yo preguntaba lo que me salía nomás. Y la verdad, muchos nervios se sienten. Bueno, la verdad, bueno, nuevamente un placer, Tito, compartir con vos este espacio. Muchas gracias a los muchachos de Pateando en el Aire, que nos dan esta oportunidad siempre que podemos venir, así que preparamos algo. Y nos vamos despidiendo de alguna manera, ¿no? De esto, de la audición, del barrio, de los barrios, y hasta otro momento. Muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero mandar saludos, gracias Silvio, gracias Seba, gracias Víctor, y a Camila Pechi, mi suegro, mi suegra, mi mamá, y mi futuro hermanito o hermanita. Tu mamá que va a hacer la capacitación para radiodifusión. Sí, y buenísimo. Para Richard, no se duda que se me enoje, ¿no? Y para mi novia. No, muchas gracias a ustedes por participar, por hacer el blog en este programa, y a todas las personas, gente de los barrios que nos está escuchando. Recuerden que Pateando en el Aire está abierto y está con la predisposición para que vengan a hacer su blog en este programa, como lo haciendo la gente Salpicando Sueños. Y si quieren llamarnos a comunicarnos, si quieren participar, lo pueden hacer al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540-359. Les pedimos que, si se quieren quedar un ratito más, que vamos a charlar en un ratito de otro tema que, dale, ustedes sí, estuvieron como... comentando el programa anterior, de algunas situaciones que estaban pasando en el barrio, y así que queremos charlar un poquito con ustedes. Sí, sí, estaría bueno. Curando todos los males. Martes 22 de junio, 9:30 horas, conferencia de prensa frente a la Municipalidad de Moreno. Jornada contra la represión y la impunidad. Los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad, que se presentan como falsos enfrentamientos, la aplicación sistemática de torturas a detenidos legal o ilegalmente, y las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, son tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías que deben ser disciplinadas para que acepten como natural su subordinación a la clase dominante. En el marco de una compleja situación que afecta a los sectores más vulnerables, la represión es una política de Estado destinada a garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social. Esta forma represiva está dirigida, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, a los pobres y, dentro de ellos, a los más jóvenes, que son la gran mayoría. Más del 90% de los muertos en cárceles y comisarías, de las víctimas de la tortura o del gatillo fáciles, son jóvenes pobres. En el distrito, como expresión de estas políticas, confluyen las crecientes razzias realizadas en los barrios periféricos, donde el abuso de poder de la mano de las golpizas policiales, los atropellos que sufren aquellos que son parados para ser identificados por pinta o para justificación de estadísticas policiales en la zona céntrica, y las víctimas de asesinatos de las fuerzas de seguridad de gatillo fácil, como Sergio Casal, asesinado por un policía federal, Sergio Argañarás, asesinado por un gendarme, Miguel Da Silva, asesinado por el policía local Juan José Álvarez, Christopher Torres, asesinado por Luis Ayunta, un policía delgada, o Cristian Vallejos, asesinado por un policía local.

Y recién vos, en el cerrando el bloque anterior, Silvio, nos leías este documento que nos acercó, documento convocatoria, que nos acercó la gente de la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, ¿sí? Para convocando a una actividad que está organizando Correpi, ¿no? La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y queríamos aprovechar la ocasión, ¿no? Porque el texto lo explicaba muy claro, que generalmente las razzias policiales que se hacen, ¿no?, tienen como fundamento principal, ¿sí?, la portación de cara. Y generalmente se realizan en barrios humildes, barrios pobres. Y decía que queríamos aprovechar la ocasión para preguntarle a la gente de Río Alegre, ¿no?, la murga de Salpicando Sueño, ¿qué nos pueden comentar al respecto de esto en su barrio? Si hay situaciones justamente donde se produzcan allanamientos o razzias solamente por ser humildes. Sí, últimamente ya van dos o tres veces que es como algo nuevo que entra el camión policial, algo nuevo para nosotros, es un elemento nuevo que conocemos ahí en el barrio. Y a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, así plena tarde, y arrasa con gente, chicos, jóvenes y grandes también, porque han ido padres de chicos de la murga que también han terminado en la comisaría de Mariano Acosta, y los hacen subir y los obligan a bajar la cabeza, a tener la cabeza baja, o sea, no, para no mirar para afuera ni que los vean de afuera, y los obligan y los llevan por otros barrios cerca de Mariano Acosta, Villa Pose, por ahí también, recolectando hasta llenar el camioncito ese que tiene. Realmente es algo nuevo para nosotros, pero hay una cosa, ¿no? Esto yo lo veo viendo ya hace rato y lo vengo escuchando, que la gente, mucha gente está pidiendo esto, ¿no? Yo ya he escuchado varias veces que dicen que vuelvan, que saquen a la policía, que pongan a los militares, una cosa que se me pone la piel de gallina, si realmente, de pensar que estamos con esas cosas en la mente, ¿no? Y yo creo, si ya que me dejan explayarme así un poco, ¿no?, creo que no es esta la solución, porque realmente muchos lamentan y se ponen hasta violentos pensando en esto de que roban, ¿no?, que los chicos roban, que matan, y pidiendo que los maten, la pena de muerte, todas estas cosas, ¿no? Sí, a la baja de imputabilidad piden muchos, hasta chicos de nuestra murga, o sea, que pensamos que pasa, ¿no?, que pasa con todo esto que se está metiendo en la cabeza. Y realmente, y yo creo, ¿no?, creo yo, que lo que primero tendríamos que hacer es dejar de comprar cosas robadas, ¿no?, porque una de las cosas nosotros estamos fomentando, ¿verdad?, Al robo. Realmente, al comprar cosas robadas, estamos pagándole al ladrón para que haga el trabajo sucio por nosotros. O sea, entonces pongamos las pilas, miremos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque vamos así, muerte al ladrón, ¿no? Muerte al pibe. Y con ese ataquen a los chicos, a los jóvenes, se están dando vía libre a que hagan lo que quieren hacer hace mucho ellos, ¿no? Que no soportan esta libertad y el brillo de la juventud y todo esto de que los pibes anden en la calle. ¿Dónde van a estar? ¿A dónde se van a ¿En qué casa se van a juntar los chicos a charlar sobre sus cosas? ¿Con quién van a charlar de sus cosas, ¿no? Entonces usan las esquinas. El amigo es realmente el confidente, con el que se puede expresar. Y bueno, y todos piden fuera a los chicos de las esquinas, ¿no? Y les están dando vía libre, están dando carta blanca a que cualquiera, ¿no? O sea, no ellos no eligen a quién. Por cuestión de cara, por cuestión de forma de vestirse, que es una moda en nuestro barrio, ya ahí ya caen todos, son todos. O sea, ya a mí me da miedo a veces de ponerme la capucha al buzo, ¿no? Menos mal que me ven la barba y dice, barba blanca, y dice, bueno, por ahí vamos zafando por ahora. Quizás mañana, ¿viste? Tito no le pasó algo, no sé, Tito, un vecino la otra vez lo entró a correr a Tito, que le había visto en el pensando que era otro, que él lo había visto entrar a la casa y lo quería cuchillar a Tito. Tito salió corriendo, ¿no es cierto? Sí, la verdad, yo me quedé sorprendido, la verdad, que yo estaba sentado con otro amigo mío y luego se me acerca un señor ya adulto y me quiere sacar un tema. Me dice, ¿viste que andan robando? Y yo le digo, no tengo ni idea. Y me dice, sí, no tenés ni idea. Vos sos chorro, vos sos malandro. Yo no sabía dónde esconderme porque la verdad me sorprendió. Si a mí me conoce el hombre, ¿cómo puedo hablar así de mí? Y después, yo para evitar problemas, me levanto con mi amigo y nos vamos. Y ahí el señor nos entra a gritar, volvé cuando quiera que te atiendo a vos y a tus amiguitos. Pero la verdad que eso no me cabe en la cabeza, cómo pudo hacer eso. Y después nosotros nos fuimos a 5 cuadras de su casa. Nos fuimos a la esquina de la municipalidad. Y de ahí lo vemos venir al señor. Y después entra a correr el señor y lo vemos con un cuchillo en la mano. Ahí no nos quedó otra que salir corriendo. Y justo me acordé que la murga estaba pintando el jardín. Y fui a ver si alguien me podía ayudar. Y ahí encontré la ayuda de Dilvano y Fer, Martín, que lo pudieron parar. La gente del jardín. Y la gente del jardín, que lo pudieron parar. Le decían que yo no era, pero el chabón decía, el señor decía, sí, yo lo conozco, vivo al frente de lo del turco, lo voy a matar, y al de Rulito también. Al costado, porque enfrente digo yo. Al costado. Te buscaba vos entonces. Jorge. Al costado del turco, calcanoso. No, que al de gorrita lo voy a matar, que le voy a meter un tiro. Y no puede ser. Y después yo fui con mi mamá. Y el hombre dice que no cambia de idea, que yo soy el que le entró a robar y dijo que me va a matar. Y yo últimamente no le doy bolilla porque me lo he cruzado varias veces y el hombre estaba sano. Hola, me decía, me saludaba. Yo me quedo sorprendido. Lo que pasa es que ahí está esto que construye tanto los medios de comunicación, la imagen, ¿no? De cómo se viste, lo que vos decías antes. Cómo se viste supuestamente el pibe chorro, que cualquiera que es medio morocho y ya tiene una gorrita, una capucha, una visera, ya es peligroso, y ya como son todos iguales algunos de esos chorros, entonces levantamos a cualquiera porque ya es sospechoso. Y la gente se queda tranquila, los que piden así seguridad y que supuestamente la seguridad pasara por ahí. Por eso también hacen estos operativos con tanto circo, ¿no? Para que la gente vea que agarran a pibes en el centro, en los barrios, que los vecinos que piden seguridad vean que están haciendo cosas para que, como bien decía el texto acá que leíamos, figuren las estadísticas como que se está trabajando contra la inseguridad. Sí, y esto que también leíamos en el texto, lo que motiva por ahí la jornada a la que está convocando Correpi, la del martes 22 y la del viernes 25, que justamente esto, por estar vestido de una manera, eso ya habilita a que uno pueda decidir, en este caso la policía o el Estado, lo que fuera, pueda decidir sobre la vida o la muerte de esta persona, ¿no? Porque en muchos casos, las víctimas de gatillo fácil, ¿sí? Se las hace pasar como que estuvieron involucrados en algún hecho de delincuencia. Entonces, al estar presuntamente involucrados, ya eso habilita a que la policía los baje. Sí, digamos, o ¿no? Corrió, el pibe salió corriendo, sí. Entonces ya te tiro porque ya sos sospechoso. Y uno no sabe cómo reacciona cuando te apunta con un arma. Tal no cual. Es que a todos te pinta estar tranquilo y decir, bueno, no, mire señor, yo no tengo nada que ver. Bueno, sabés quién tenés enfrente, entonces por ahí ya si corres, eso habilita que este policía de civil, en muchos casos o no, te pueda tirar porque ya corriste, sos morocho, tenés visera, entonces ya está, te mato porque uno menos. Sí, tal cual. Sí, Tito, dale. Yo en el colegio tenía un amigo, no voy a dar el nombre, que un día él salió con sus amigos y los amigos lo dejaron de lado y se fueron a robar. Y después vinieron corriendo y se refugiaron con él y él no sabía qué hacer. Y él cuando se fue, un policía lo encaró y le dijo, él no se resistió a nada. Y ahí cuando el policía quiere sacar el arma, le quiso dar un tiro nomás. Y él forcejeó, se le escapó un tiro, le arrancó un dedo. Y después el policía le metió un balazo en la cabeza y dos en la espalda. Y hasta el día de hoy en el barrio de la escuela número 20, eso se vive reclamando. No puede ser. Sí, Cascallares, ¿verdad? Sí, Cascallares. No puede ser. Sin saberlo, lo mataron. Bueno, como sabemos que estos casos hay muchos, entonces recordamos que el martes 22 de junio a las 9:30, conferencia de prensa frente a la municipalidad, jornada contra la represión y la impunidad, y el viernes 25 de junio, la jornada contra la represión y la impunidad, se realizará a partir de las 16:30 en la Plaza San Martín. Bueno, les agradecemos por haber venido y, aparte del bloque de ustedes, haber participado de este reclamo y de esta difusión de la jornada. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Thank you. cosas te gustaría hacer, pero no tenés acceso? Sí, hay un montón de cosas que capaz que siempre rebuscándosela podés, ¿o no? Y tocando de vuelta la política, digamos, en ese tema, no sé, lo fundamental son los chicos y los ancianos. Allá Don Peralta y un par de ancianos se cayeron en el barro. Entre los vecinos tuvimos que levantar, porque una persona sola no puede levantar, una persona que pesa 80, 90 kilos. Lo tuvimos que levantar, lo tuvimos que llevar a la casa, ayudarlo, asistirlo, nada más. Quería levantar una pieza y todo, no me alcanza el dinero, todo, ¿viste? Y no, encantado la vida. Salir a predicar en afuera la palabra de Dios. Ir de viaje a Misiones, que tengo una tía, a Ushuaia, que tengo a mi primo. A Paraná también, tengo otro primo y no, a veces no puedo porque no tengo plata. ¿Qué estarías dispuesto a hacer o a resignar para alcanzar un deseo? Trabajar y ahorrar. Ahorrar y bueno, para ver qué se puede hacer en el futuro, ¿no? Y todo en la vida es posible. La meta, no. Uno puede alcanzar todo lo que tenga en el objetivo, nada es imposible. Mientras que se pueda, hay que darle para adelante. Y trabaja. Nada más. ¿Qué vas? Y no me alcanza. Dejarían muchas cosas cotidianas para servir más a Dios. Sí, a trabajar, cosa que no trabajo ahora, pero mi marido trabaja, pero ese no alcanza. Cuatro seis seis seis cinco cinco nueve quince seis uno cinco cuatro cero tres cinco nueve. Nos llegó un mensaje a estos teléfonos que dice: para Tito y Fer, fuerza, sigan adelante, hay muchas cosas para contar, besos para todos, Olga de Río Alegre. Así que gracias, Olga, por comunicarse. Están acá los chicos. ¿Qué? ¿Eh? Bueno, acá nos hace señas. Ah, la mamá Tito. De Tito. Ah, mirá, tu mamá es. Queda en familia. Esa seña significa mamá, mirá. Me vengo a enterar ahora. Bueno, pasaba la segunda parte de las entrevistas que estuvimos haciendo. Me voy a tentar de vuelta, basta. En el barrio. Si te pregunto, ¿es posible que no te tientes? Sí. ¿Qué cosas te gustaría hacer y no estás pudiendo últimamente? Música. Tocar un poco más la guitarra, colgarme así un poco más con la música. Ajá, mirá vos. Y se me olvidó la otra pregunta. ¿Qué te iba a hacer? No me acuerdo. ¿Por qué será? ¿Por qué será qué? ¿Por qué será que no lo estoy pudiendo? Ah, a ver, hacer? ¿Por qué será? Dale. No, te lo quiero decir. Ah, bueno. Y por falta de tiempo muchas veces. Uh-huh. Muchas veces esto, que uno está corriendo un montón de cosas y se complica un poco de dedicarle tiempo a eso. A eso puntualmente, mi problema con este aspecto de mi vida es de un poquito más de tiempo, estaría bueno. Pero nada más. 27 horas por día. Ponele. Estaría bueno. Sí. ¿Sí? Bueno, a todos aquellos que nos quieran comentar, ¿no? Esta situación de qué cosas les hace sentir placer y que lo puedan hacer o que no lo puedan hacer tanto y que verdaderamente quisieran hacerlo. Bueno, nos llaman a estos números que acabamos de dar, 466-6559, 1561-540-359 y nos cuentan, ¿no? Sí, sí. Y también a mí se me ocurría esto de cómo hacemos para disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, pero también tener aspiraciones y no resignarse, ¿no? Que también lo hablamos cuando hablamos de la religión y uh-huh. Hicimos ese programa de religión. Porque muchas veces a la gente humilde, a la gente pobre de los barrios, o la gente o los laburantes que la están peleando día a día, muchas veces aceptamos esto, nos compramos el casete que uno tiene que únicamente disfrutar de las cosas simples y sencillas de la vida, que están buenísimas y son re lindas poder disfrutarlas, sí. ¿No? Porque también es bueno valorar eso y valorar muchas cosas cotidianas. Pero tampoco nos ni compremos el discurso de que de lo único que podemos disfrutar es eso y que solamente una minoría de la sociedad es la que puede disfrutar de otros placeres, qué sé yo, se me ocurre viajar, sí. Y conocer diferentes partes del mundo, claro, y conocer Disney, Victor. Sí, si te da placer, Víctor, te llevamos. ¿Vos querés conocer al ratón Mickey? Sí. Mirá. Tengo un amigo que se disfraza, que puede venir a hacer un show acá. Bueno, pero sacando el tema de Disneylandia, y digo, por ejemplo, se me ocurre este tema de viajar, ¿no? Que, sí. Y conocer lugares que muchas veces lo vemos por televisión a grandes figuras, recorriendo el mundo, y uno dice, bueno, es un placer interesante también poder que la gente pueda también viajar, ¿no? A veces se complica, ¿por qué? Por muchas cosas que surgieron acá, el tema económico. ¿Y cómo hacemos para poder disfrutar de las cosas cotidianas y también ir ampliando un poquito el panorama y entender que la gente de los barrios también tiene derecho de disfrutar de otras cosas que no son privilegios, o en este momento sí, pero que no deberían ser privilegios solamente de la clase acomodada de la sociedad? Así es, que a veces tampoco se esfuerza tanto para conseguirlo, ¿no? Y después nos dicen a los que por ahí verdaderamente nos tenemos que esforzar, bueno, vos esforzate más y lo vas a tener, y vos lo ves a ellos que por ahí no lo hacen tan así, ¿no? Así es. Después te voy a contar un día cómo hizo la fortuna de Anchorena. Bueno, dale, podés contarme. Dale, después si querés volvemos y nos contás, bueno, un poco. Dale. Estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patrick, guarda ese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Sí. Cocodrilo cantando sí. canciones de cuna con... consolando crías. Ah, ese es nuevo. Continuamos empatiendo en el aire en este bloque oficial de las adivinanzas de la lengua y pensamiento lateral de sacarlo de nuestro trabalingüista, pensamiento lateralista y adivinanza oficial. Don Silvio, ahora una buena tarde, Silvio. Cocodrilo cantando canciones de crunas consolando cría. Ah, ah, ah, es fácil, ah, me trabo, ¿no? Me cuesta. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Ahí va. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Ah. Se nota que estás medio complicado entre semana ahora, ¿eh? No tengo tanto tiempo libre. Sí, sí. Me da placer decir trabalengua y que no se me trabe la traba. Lo disfruto. Que no se te trabe la traba. Claro. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Ahí está. Y esto, usted verá la complejidad de esto, porque el trabalengua, que sí. usted tiene que llamar y decirlo, sí. o u otro, cualquiera, de toda la variedad que ya dijimos, sí. también incluye un acertijo, o es el prólogo a un acertijo, o la introducción a un acertijo, o el prefacio a un acertijo, o la puerta de entrada a un acertijo. Ajá. Porque yo digo, cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Y usted tiene que a continuación adivinar un acertijo. ¿Yo? Y usted y el resto. A verte. Bueno, esto es así. Recuerden que estamos en el bloque de adivinanzas, acertijos, trabalengua y todas otras cosas. Lo que acabo de decir. Sí. Bien, yo no me meto a decir trabalengua y todas esas cuestiones. Perdón. ¿Está? Dale. ¿Y dijiste que se pueden ganar? No, todavía no. ¿Todavía no? Aguanta. Bueno, a lo tuyo. Después. A lo tuyo. Bueno, voy a pasar a lo mío. Escuchen todo porque todo es importante para resolverlo. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Primer parte. Una sí. vez más. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Sí. Ahora, hay que adivinar cuántos cocodrilitos hay. Es fácil. Tienen que prestar atención nada más. El número de cocodrilitos es impar. El cantante está acurrucando a uno. La suma del resto de los cocodrilos es múltiplo de 4. El número de cocodrilitos es mayor a 3 y menor a 13. Sí. El número total de cocodrilitos es múltiplo de 3. Sí. Ahora que lo escuché detenidamente, digo sí, es muy fácil. Es fácil. Sí, re fácil. Pero hay que repetirlo, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo repetimos, pero tenemos una llamada. Mirá vos, una llamada telefónica. Hola, sí. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Quién habla? Camilo. ¿Camilo? Hola, Camilo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo? Comiendo. ¿Comiendo? Sí. ¿Qué estás comiendo, Camilo? ¿Qué? ¿Qué estás comiendo? Fideos de colores. ¿Fideos de colores? ¡Qué ricos! ¿Qué colores hay en los fideos? Solo naranja y verde. ¿Naranja y verde? ¿Qué colores, ¿Qué? ¿Qué colores, digo? Por eso, te dije. Sí, claro, sí, no, ya, así sorprendiéndome, como diciendo, ¡ah, qué pedazo de colores! ¡Qué lindos colores! Sí. Cami. ¿Qué? ¿Para qué nos llamabas, Cami? Para decirte algo. ¿Qué me querés decir? Para decirte algo. ¿Qué nos querés decir? Me parece que tenías un trabalengua, ¿puede ser? Sí. Ajá. A ver, ¿te animás a decirlo? Paulito, clavo, clavito, clavito, clavo, Paulito. Muy bien. Impresionante, muy impresionante. Bien. Anotamos a Camilo ahí que va a participar de un sorteo de un libro entonces. Muy bien, Camilo, la primera vez que decís un trabalengua al aire y has ganado el sorteo de un premio. El sorteo de un premio. Sí, se ha hecho acreedor de poder participar del sorteo del premio. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿con quién? Vamos a poner tu nombre en un papelito y después vamos con otros papelitos, con otros nombres, vamos a sortear. Y por ahí, si tenés suerte, te ganás un libro. A fin de mes. ¿Está? ¿Ya te vas? A comer. Ah, bueno, listo. Vaya a seguir comiendo entonces, Camilo. Un abrazo, ¿eh? Chau, chau. Haga como Camilo, llame y diga un trabalengua y participa del sorteo. Y nos puede cortar en seco también. Así es. Repito. Por favor. Esto es muy sencillo, parece complicado, pero es muy sencillo. Repita. Es así. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Primer parte trabalengüística de la sí, sí. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Sí. Ahora vamos a los cuatro puntos que a usted le va a aclarar más el panorama. A ver. El número de cocodrilitos es impar. Sí. Bien, ya tiene un dato. El número de cocodrilitos es impar. Sí. El cantante está acurrucando a uno. La suma del resto de los cocodrilitos es múltiplo de 4. Sí. El número de cocodrilitos es mayor a 3 y menor a 13. Sí. Y pista clave, la última, el número total de cocodrilitos es múltiplo de 3. ¿Cuántos cocodrilitos hay? Nos llama a qué número, Sebastián. Al 4666559 1561540359. Y van a participar aquellos que acierten de el sorteo de fin de mes, de este mes de junio, ¿sí? Que se va a estar sorteando a eso lo que iba. Un libro, gentileza de la librería Lipibropos, ubicada en Jolie 2656, todo en literatura infantil y juvenil, educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, historieta, teatro, humor y más, ¿sí? Así que tenemos, todavía no sabemos cuál es el título de este libro, del libro de este mes. Vamos a tener que incluir ya algo infantil. Y sí. ¿Eh? ¿Está? Entonces, vamos a tener que incluir algún librito infantil por el tema de los niños que nos pueden llamar, en este caso Camilo. Así que llamen, si aciertan, participan del libro de Lipibropos. Lamentablemente ya hay aciertos. Ya hay aciertos. La pucha que lo tiró. Llamó Jorgelina y dice que acertó. ¿Que acertó sí. qué? Acertó la respuesta. ¿Cuál? Haga con los dedos, Víctor, ahí atrás del video. A ver. Sí, es esa. Acertó. Acertó Jorgelina. Acertó. También acertó Tito acá de Salpicando Sueños, que lo escribió en la pizarra mágica, la sí. respuesta. Y sí. nadie más. Nadie más. Nadie más ha acertado. No nos bajes el micrófono al aire porque se pudre ahora en el corte. Lo boicotea porque él quiere decir que acertó. No, Víctor, sí. le pifiaste por uno vos. Siempre. Así que nos llaman y nos cuentan. ¿Eh? Ya tenemos a Jorgelina con la respuesta correcta, a Tito con la respuesta correcta. Mientras sí. vos buscas el mensaje, sí, el micrófono también. Y el micrófono también, lo digo una vez más. Los dos juntos lo decimos. Yo leo el mensaje y voy a decir: hola, soy Nico, me da placer. Dale. Cocodrilo cantando canciones de cuna consolando crías. Enunciado. Ahora vamos a las pistas. El número de cocodrilitos es impar. El cantante está acurrucando a uno. La suma del resto de los cocodrilitos es múltiplo de 4. El número de cocodrilitos es mayor a 3 y menor a 13. Y el número total de cocodrilitos es múltiplo de 3. Mensaje que dice: hola, soy Nico, me da placer ver que las cosas salgan bien, ya sean las mías o las de los demás. Un saludo a todos ahí y aguante Esteban. Nos manda ese mensaje. Ajá. Ya Tito, que dio la respuesta correcta, también nos sugiere un libro de García Márquez ahí que está queriendo. Sí, Memorias de mis putas tristes. Exactamente. Podemos llegar a conversar con Sonia ahí en Lipibropos. Melina acierta también. También, hay que anotar. Sí, anotamos ahí. Camilo, tomá, acá tenés la lapicera. También. Camilo, Melina, Tito, Jorgelina. Y recordemos que también teníamos a Walter. Víctor, vamos a anotarlo a Víctor. No, así. No. Bueno. Víctor, no, porque no hace efectos. Lo anotamos sobre el agua, Víctor. Decímelo los participantes. Camilo. Sí. Tito. Sí. Jorgelina. Sí. Melina. Que se suman a Walter y Perla, creo que era, que llamó el programa pasado y también que habían acertado. Ajá. Y bueno, después tenemos un mensaje, pero no podemos leerlo ahora, así que bueno. Lo leemos después de la tanda. Vámonos. Vamos a la tanda, dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¡Sensacional éxito! 1 millón de espectadores lo certifican.

si pudiéramos tocar con nuestras propias manos ese elemento sin color que nos cubre en manera de techo. Lamentabas el menor con la vista fija en el misterio. Escalemos, Yassi, habló el mayor de los hermanos. El joven Yassi, antes de dar el mínimo raso, analizaba el pro y el contra de todo hecho. Y quedó pensativo, escuchando la proposición del hermano. Escalemos, Yassi, insistió Ari. Bien, dijo Yassi, escalemos, pero dime el modo de hacerlo. Ari respondió, lanzaremos sin parar todas las flechas de nuestras respectivas aljabas, yo lanzaré la primera y tú me seguirás, y clavarás tu flecha en la parte posterior de la mía y así sucesivamente uniremos todas las que tenemos hasta formar una resistente cuerda por la que ascenderemos allí. La empresa era temeraria, pero había que intentarla. Los dos hermanos se colocaron en el centro de un claro de la aldea y principiaron la faena. A los pocos instantes tenían disponible un resistente cable construido con sus flechas. El abuelo, orgulloso, expectaba la hazaña de sus hijos. Llegados a la punta de la primera flecha, se propusieron tocar el cielo. Yassi estiró la mano y lo consiguió. Pero en ese instante, por arte de encantamiento, se convirtió en la luna y empezó a rodar por el cielo. Ari, en un intento de retener a su hermano, también tocó el cielo. E inmediatamente transformó su figura en la del sol y comenzó a correr tras de su hermano para nunca alcanzarlo. Y así estar eternamente. El cielo gris se iluminó de belleza y el hombre recién pudo ver lo que le rodeaba. Desde entonces, se explican los guarayos, existe el día y la noche. Cuando Ari pasa por este lado del cielo buscando a su hermano, es de día y recibimos su afecto en luz y calor que nos da vida y hace madurar los frutos de nuestro sustento. La noche es Yassi. Con su presencia nos induce a descansar para reparar nuestras fuerzas. Los dos hermanos nos han enseñado la división que siempre debe existir en el tiempo para la supervivencia del hombre, las horas de trabajo y las de descanso. Continuamos empateando en el aire y escuchamos saliendo a ver qué pasa en el barrio. Pero como llueven los mensajes y los llamados con este concurso de los cocodrilitos y los trabalenguas, vamos a robarle un cachito de espacio al saliendo a ver, sí. Y vamos a extender el bloque de los trabalenguas de Avinanza. ¡Sí, sí! ¡Otro llamado! ¡Otro llamado! ¡Hola, buenas tardes! ¿Quién habla? Yo, Camilo. ¡Sí! Sí. ¡Esa voz la conozco! Terminó de comer. Sí. Terminó de comer, muy bien, Camilo. ¿Qué lo motiva a llamar, Camilo, nuevamente? ¿Por qué llama, Camilo? Le voy a preguntar a mi mamá lo que iba a decir. Bueno, pregúntele a su madre qué era lo que iba a decir. ¿Eh? Un beso. ¿Un beso ibas a decir? Sí. A ver, ¿cómo sería decir un beso? Verso. ¡Ah, un verso! ¿Nos vas a meter el verso? Sí. ¿Puede decir un verso con la boca llena de fideos de colores? No, tengo ningún fideo. Ay, qué la próxima nos dice un trabalengua o un verso con la boca llena de fideos de colores. A ver qué sale. Bueno, a ver el verso. Acerrín, acerrán, las montañas cordobesas están cortando nubes y les niega la cabeza. A la marosca. Está buenísimo. ¿Cómo es de vuelta? Lo desconocía, ¿eh? De nuevo, Cami. Acerrín, acerrán, las montañas cordobesas están cortando nubes y les nievan la cabeza. Impresionante. Mirá vos. Que está bueno. Está muy bien, le encontró otra vuelta de tuerca. Creativo. Era Laura de Betache. Ajá. Ah, cita la fuente el tipo, ¿eh? Te anotamos de vuelta para el concurso. Dale. Sí. Bueno, ok, Cami. Un abrazo. Muchas gracias por llamar, chau. ¿Tenemos mensajes aparte? Sí, tenemos mensajes todos por el tema de tu acertijo en realidad. Sí. Nos mandó un mensaje, por ejemplo, Nico, que acierta y participa, ya lo anotamos. Sí. Nos mandó otro mensaje alguien que no firmó, A ver, primero vamos a ver con este que firmó. Dice, los cocodrilos son tanto, ¿no? Sí. Sin contar los que ustedes tienen en los bolsillos. Dani, dice esto, Dani. Como si nos conociera, Dani, che, la pucha. Qué atrevimiento. Sí. Y después dice, son tantos, o por lo menos hasta ahí me dieron los dedos, jejeje, abrazos, y no firma. Ajá. Tenemos los últimos tres números del teléfono, del celular. Lo anotamos. Lo anotamos por los últimos tres números. Igual está a tiempo todavía para mandarnos y decir quién fue, ¿eh? Y le falta un dedo. Y le falta, sí, le falta. Y doy una pista. ¿Eh? Ah, claro. Ya pasó, listo. Claro, 19. Claro, claro. ¿No? Después Melina también acierta. Y nadie más. Muy bien. Ahora. Pero podemos mandar. Es mucho pedir mandar de vuelta el saliendo a ver. Que nos gusta tanto. Dice que sí, que es mucho pedir. Es mucho pedir. Hacelo, loco. Continuamos acá en Pateando el Aire, 2044. ¿Qué pasa, Víctor? Te molestan. Bueno, te molestan, ahí está. Escuchábamos recién la cortinita de las entrevistas, ¿no? Y vamos a ir a escuchar nuestra última parte, tercera y última parte de las entrevistas que estuvimos haciendo en el barrio con respecto a los placeres. ¿Y qué tiempo te dejas en tu vida para disfrutar de esas cosas que decías? Y los fines de semana. Y siempre un tiempo dejamos para un momento. Bueno, si uno está estudiando, trabajando, lo que sea, siempre un espacio se deja para pasarla bien. Los sábados, así más o menos después que vengo a trabajar, mediodía. Eso es una... Más o menos, ¿sabes? Los amigos que lo dejan para mi casa, lo dejan todo. Disfruta, uno sabe, con los amigos, chao. Dejo muchas veces muchas cosas que me gustaría poder llegar a salir para estar más tiempo en las cosas de Dios y hablarle a la gente de Dios. Sí, a veces me doy un tiempo para ir al bingo, por ahí no me gasto toda la plata, pero sí, a la peluquería voy, no voy todos los meses, pero me hago un tiempo cada tanto. Y para salir con mi hija también. ¿Algo más que quieres decir? Y a veces me da mucha bronca los políticos que hacen las cosas siempre de mal. Vienen y le mienten a la gente, por ejemplo, el tema del asfalto acá en la calle Moza. Hoy, por ejemplo, vi a la municipalidad de vuelta. Quiero que abran bien los oídos. No te olvides de posar. Seguimos empateando en el aire. Y para cerrar el tema del domingo y de los placeres, el domingo como único día casi para gran parte de la población que puede dedicarse a los placeres. Ya comentamos un poquito antes sobre esto, ¿no? Y qué lindo sería poder disfrutar más de la vida otros días en la semana y tener un poquito más de ocio, quizás trabajar un poquito menos. O no trabajar y poder disfrutar de la vida, sí, tranquilamente. Sí. Ah, me hiciste acordar de cómo hizo la fortuna Anchorena. Ah, que me ibas a contar. Esto y... era así. Esto ver, que vos decías que había algunos. Cerramos que... con la idea del tema. Sí, porque viene al caso. Todo tiene que ver con todo. A ver. Es esto de trabajar un poquito menos y de cómo algunos tienen el privilegio de ya directamente ni trabajar o de nunca haber trabajado. Ajá. Y llegaron a hacer fortuna por su capacidad. Bueno, esto es para un moral. Por su capacidad, claro, sí. Esto es para ¿Por su capacidad de haber nacido en cuna de oro? No. Esto es para que ustedes sepan en los barrios que si usted quiere hacer fortuna, tiene que hacer como este señor, Anchorena. Y como tantos otros ricos, ¿no? Que lo hicieron así. Resulta que una vez a Anchorena Niño. Sí, Anchorenita. ¿Sí? Anchoreniña. Anchoita. Sí, que era niño. Parece que así no tenía mucha plata, ¿no? El primero, estamos hablando, vieron que Anchorena, una familia típica argentina, hacía adinerada. El primero de todo era pobre. Ah. Sí, era pobre. Ah. Y resulta que le regalaron una manzana porque él tenía hambre. Una manzana porque tenía hambre. ¿Qué haría cualquier otro mortal? Se la comería, ¿no? Volviendo al principio del programa. Sí. Bueno, sí, ¿qué hizo Anchorenita? No se la comió. La lustró bien, ¿sí? La dejó bien bonita y la vendió. Con ese dinero compró 3 manzanas. Ajá. Usted ahora con esas 3 manzanas sacía su hambre. No. Las lustró, las dejó bien presentables y las vendió. Sí. Con esas 3 manzanas se compró 2 kilos de manzanas. A la marosca. Y ahí dice, ¿qué diría? ¿Qué haría cualquier vecino así? ¿Se las comió e invitó a su familia? No. No. ¿Qué hizo con esos 2 kilos de manzanas? Las lustró, las vendió y se compró 2 cajones de manzanas. A la marosca. ¿Qué hizo con esos 2 cajones de manzanas? Pará. ¿Siguió lustrando cajones de manzanas o contrató a alguien para que los lustrara? No. ¿Vos todavía no? Yo te cuento. Comía los cajones de manzanas. No. Es que hay, pregunta acá al operador qué comía. Él, porque es el sacrificio que hay que hacer para si uno quiere llegar a ser rico. Se comió un garrón de pasar hambre como 8 años. Él se aguantó el hambre, los 2 cajones de manzanas, los lustró, los vendió y se compró 10 cajones de manzanas. Sí. ¿Cómo se llama la obra? Y siguió así, ¿no? Y en lugar de comerse esos 10 cajones de manzanas, guardarlos, no, los lustró. Y cuando estaba lustrando las últimas manzanas del cajón número 10, recibió una nota que recibía toda la herencia de un tío lejano que tenía en Europa y no lustró nunca más manzanas y se llenó de plata. Es un salame. Así fue la historia. Así que persevere que perseverará. Mirá vos. Bueno, ¿se entendió, no? El tema de los placeres, ¿eh? Así que ahora vamos a, después de esta anécdota tan interesante, pintoresca, sí. Dejemos de mandar un poco de fruta y vamos a un tema, dale. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero guerra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Esto es Pateando en el aire. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Continuamos, como ustedes ya están escuchando, esta es la tormenta que antecede a la tormenta, ¿no? Lo que escuchamos ahí, la cortinita de nuestro columnista. Si veníamos derrapando. Sí. Es la columna que todos están muy ansiosamente esperando en sus hogares, en nuestro columnista estrella, Tomás Víctor Guía, que nos va a venir a hablar un poco de la realidad a través de la televisión. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Depende si uno comió, es noche, y si todavía uno no cenó, es tarde. Ah, sí. Bien, parece. Arrancamos bien. Si no comió la manzanita todavía, es... Nos escucha. Exacto, los estaba escuchando. Bien. ¿Qué nos trae? Bueno, les vengo ando preocupado. Estas semanas estuve mirando televisión y he encontrado que hay un problema muy grave entre la justicia y la identidad. ¿Cómo? Ustedes están con un tema complicado. Un tema bastante complicado para mí. Justicia, identidad. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, sí, seguro. Sí. A ver, díganme de qué estoy hablando. Del caso de Herrera de Noble. No. No, no. ¿Cómo que no? El tema que más resonó en los medios este último tiempo sobre eso es el caso de los dos hijos, presuntamente hijos desaparecidos de la señora dueña de Clarín. Ah, no, no, eso no lo vi yo. Ajá, ¿y a qué se refiere? Yo hablaba de justicia en el término jueces del jurado de Showmatch, donde Ricardo Ford es juez. Ah, bueno. Entonces eso sería justicia. Y el tema de la identidad. Vieron que esta semana se peleó con Flavio Mendoza. Y ha salido a la luz el tema de la identidad sexual de Ford, y esa es la discusión. A eso apuntaba yo. No sé de qué es eso noble, no sé. ¿Quién es? Digamos, son palabras como cargadas de mucho peso, justicia e identidad, para asociarla a un tema tan frívolo, me parece. Discúlpeme. Más en este momento también, ¿no? Justamente que estábamos... No, yo lo veo en la televisión, se discute mucho la identidad sexual de este hombre, Ricardo Ford. Entonces a mí me parecía interesante comentar la discusión muy fuerte que tuvieron en un noticiero de la tarde, Ford y Flavio Mendoza, donde se discutía, bueno, que hubo encuentros, parece, entre estas personas y se conocen de salidas. Flavio Mendoza es una persona declarada sexualmente gay, y Ford está con su identidad ahí, en veremos, en, sí, por ahí, no sé, tal vez por ahí, bueno, tiene muchas novias, es un hombre muy mujeriego. Pero bueno, ese era el tema, la gran duda que yo tenía, gran trauma psicológico, por así decirlo, de la identidad y la justicia. Yo les traía esa noticia, pero ustedes me salieron con una tal noble, no sé, yo miro Canal 13 y mucho no dice ahí. No, justamente no van a decir nada, Canal 13, porque la señora noble... Pero si no es la dueña del diario Clarín. Claro. Bueno, el diario, esto, Canal 13, otra cosa. Pertenecen al mismo grupo económico. ¿Cómo? Sí. Ah, eso no lo sabía yo. Bueno, justamente. Tienes que mirar otros canales. Exactamente. También. Claro, pero yo miro, pues justo en casa tenemos los canales que me agarra, es Canal 13, TN, y yo miro esos informativos y no hice nada. No, no, porque son todos del mismo dueño. ¿Cómo? Con las virtudes que tiene esta señora para hacer negocio. Ah, me cacho en 10, diría mi abuela. Entonces... Ah, eso es cuando la maestra me explicaba en el colegio los famosos monopolios, que una persona controla todo. Ah, ¿por qué me busca ejemplos tan raros la señora esta que me iba con las vacas, que el frigorífico, me hubiera dicho? ¿Tiene alguna otra noticia relevante? Sí, ah, para bueno, me olvidaba. Oiga, Argentina ganó 4-1. Sí, lo vio el partido. Bueno, qué importante. Me levanté un poquito más tarde porque yo trabajo esta noche de tarde, entonces me levanté un poquito más tarde y encontré el 1-0 y ya después, sí, me quedé despierto mirándolo. Me pareció bárbaro como jugó Argentina. Todos los jugadores están aceitados. El Diego es el más grande del mundo. Ajá. Salimos campeones seguro. ¿Sí? Sí. Bueno, yo ojalá prometo, ya que hay tantas promesas, que me desnudo y doy cuatro vueltas olímpicas haciendo la vertical. ¿A dónde? En flip-fly, en flip-flow, sobre el monumento de Mariano Moreno. Pero íntegramente desnudo si salimos campeones. ¿Les parece? Está la promesa hecha, ¿eh? Lo acabas de prometer al aire. Bueno, podemos llegar a vestirnos un poco por el frío. Tienen que tener en cuenta que está la gripe A. ¿Qué le pareció la promesa que hizo Bilardo hablando de promesas? Muy interesante. Yo quiero ver eso. O sea que... Yo me presto. Si bueno, hay que hacerlo, me presto. Bueno, esperemos que salga campeón, así por lo menos se aleja un poquito de la tele y sale, aunque sea, va a hacer un poco de ejercicio y va a salir a correr. Eso a lo mejor es bueno para mi salud. Pero bueno, el tema del Mundial es un tema muy importante porque el Mundial nos tapa cosas por escuchar el Mundial y todo. Bien, el tema. Muy lúcido eso que está diciendo. A ver si... El Mundial nos deja ver cosas más profundas. Uh-huh. Por ejemplo, Graciela Alfano se amigó con Escudero. Ustedes saben, hubo un problema muy fuerte detrás de eso, una discusión muy fuerte. Y bueno, se reconciliaron, es paz, es amor. Y el Mundial, como siempre, tapa esas cosas tan oscuras, tan hermosas. Oscuras. Tan hermosas como el amor entre dos personas. Porque ustedes saben que Resulta que Alfano, que Alfano fue la novia de Matías Alé. Matías Alé se separó y se fue con el escudero. Entonces el escudero ahora se peleó con Alfano porque el Alfano es la jurado del show bailando. Entonces, y ahí se le metió la justicia. Entonces ahí empieza la justicia. Y como era juzgado, la jugaba mal, le bajaba puntaje. Entonces ella se quejaba. Y cuando se quejaba, había problemas y la bajaba la puntaje. Entonces iba la sentencia y la sentencia. Cambie de canal, por favor. Entonces, en un momento determinado, se volvieron a amigar. ¿Y qué no nos dejó ver eso? El mundial. El mundial nos tapó eso. Discúlpeme que lo cortemos, pero ya nos tenemos que ir porque está la gente de la Copa Derramada ahí haciendo fuerza para entrar. Un gusto. Gusto que haya venido nuevamente a participar de este programa con su bloque tan interesante. Bueno, nos llegaron mensajes de último momento. Dice: ¿gané o no gané? Pregunta Dani. Preguntaba cuál era el tema de León Gieco que habíamos pasado. Dani, todavía no ganaste porque tenés que participar del sorteo de los ganadores. Y el tema de Gieco que pasábamos era el imbécil. Después, Javier nos dice que el que había mandado el mensaje anónimo era él. Ya lo anotamos. Y después, Nico nos manda un mensaje desafiándonos con un trabalengua que no lo vamos a leer ahora, sino que lo vamos a leer el programa que viene, porque estamos cortitos de tiempo. Esto ha sido una nueva emisión de Pateando en el Aire. Muchísimas gracias, Víctor, por estar. Muchísimas gracias, Fernando, Tito, los chicos de la Murga de Río Alegre, Salpicando Sueños. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Sebastián. Gracias a todo Pateando Barrio. ¿Se quiere despedir muchas usted, señor? Gracias, y traigo para la próxima una noticia bomba, que es la de Banucci y Fabiani. Ok, chau, chau. Nos vemos. Quédense para escuchar la Copa Derramada. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el Aire. El cuerpo.